de Centella. Por eso, señora, le recomiendo este maravilloso producto para que cuide a toda su familia, ya que las plantas curan y Dios sana. Este, un consejo para llevar una vida saludable en compañía de todos sus seres queridos. Les invito a que se acerque a los locales de Santa Natura a conocer este maravilloso producto, Flor de Centella, en la siguiente dirección. En Guayaquil, los atendemos en Lorenzo de Garaycoa 1841 y Ayacucho. En Vinces, también estamos con usted para servirle en el consultorio del doctor Omar Fuentes, diagonal a la puerta principal de la escuela Rufo Peña. Si queremos un Ecuador exitoso y con empleo, preparemos a nuestros jóvenes, premiemos su esfuerzo. Para ello, entregaremos cada año y gratuitamente 250 cajas de cemento, 2.500 computadoras, laptops y 10.000 pasajes en la Metrovía. Para mis padres o abuelos. A todos los chicos y chicas de todos los colegios fiscales que hayan obtenido las mejores notas del año lectivo. Jóvenes ejemplares, esforzarse vale la pena. Próximamente tendremos más detalles. Alcaldía de Guayaquil. Señores padres de familia, el Jardín Escuela Mixta Bilingüe Portal de Belén, ubicado en la Ciudadela Las Acacias, está aceptando inscripciones y matrículas para niños y niñas de 3, 4 y 5 años al prekinder, kinder y preparatoria. Escuela completa de primero a séptimo año de educación básica, con enseñanza de inglés intensivo, religión y computación. Jardín Escuela Bilingüe Portal de Belén cuenta con maestras parvularias, departamento de orientación, sala de video, amplia y completa sala de computación para que sus hijos realicen en las prácticas individualmente. En el Jardín Escuela Portal de Belén se cobran valores menores a los asignados por la Junta Reguladora del Costo de la Educación Particular. Hay servicio de expreso escolar a todos los sectores de la ciudad. Niños y niñas, la licenciada Mariuxi Montenegro Morán de Ortiz, directora del Jardín Escuela Portal de Belén, les da la bienvenida. Estamos ubicados en la Ciudadela Las Acacias, calles Arturo Serrano y Los Ríos. Ciudadela Las Acacias, calles Arturo Serrano y Los Ríos. Las esperamos. La libertad puede ser muy inteligente y muy móvil como en el hombre. Más restringida y poco móvil como en la mayor parte de los animales. La libertad depende estrechamente de la naturaleza de cada individuo. Y aunque se mueva por sí misma, la dirigen los instintos. La diferencia está en la tolerancia. Morena, la palabra libre, la verdad bien dicha. 15 años en el corazón del pueblo. Dos ecuatorianos para estar bien informados. Escuchamos Morena Noticias. 7:28 minutos, 7:28 minutos en Radio Morena. Vamos adelante en esta cita informativa. Nos acompaña el ingeniero Carlos Añay de La Bastida. Esta mañana, oyentes, amigos en todo el país, y aprovechando la presencia del ingeniero Carlos Añay de La Bastida, vamos rápidamente a tratar algunos temas, mi querido Michel. Vale recordar que el ingeniero Añay fue candidato a la presidencia de la República. Desde el año anterior no lo veía al ingeniero Añay de La Bastida. Él le dio, eso sí, su informe. El hombre siempre ha estado preocupado por la situación que vive el país. Y no sé si es oportuno, ingeniero, por ejemplo, usted no estuvo acá en el Ecuador a finales del año 2010. Algunos temas que se dieron, entre ellos pienso que usted tiene que haber conocido la situación del 30 de septiembre, cuando se ha manifestado por parte del gobierno a nivel nacional y especialmente la imagen a nivel internacional. Recordemos que hubieron mandatarios de diferentes países que se solidarizaron con el economista Rafael Correa y criticaban el golpe de Estado. Gusto saludarlo, ingeniero. ¿Usted, el extranjero, observó que fue un golpe de Estado lo que se dio el 30 de septiembre o qué percepción tiene? Muy buenos días, Víctor Hugo y Michelle. Muchísimas gracias por esta invitación. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Morena de este programa, porque he estado en continuo contacto con Radio Morena todos los domingos con mi programa Desenlace Dominical, en el que precisamente reviso las cadenas sabatinas del presidente. Y como bien lo manifiesta Víctor Hugo, he estado atento a todos los sucesos aquí en el país. Y también el del 30 de septiembre, yo estuve cubriéndolo minuto a minuto en mi página de Facebook para todos mis amigos. Tengo aproximadamente 2.400 amigos allí. Y la comunicación fue constante, puesto que ellos también ponían su información. Cuando me enteré por la televisión extranjera, televisión rusa, televisión francesa, la televisión británica, Al Jazeera, que es televisión árabe, por ejemplo, entre otros, y también la misma información nacional por intermedio de los periódicos que también ponían videos en su formato digital. Entonces, cuando se declaró el estado de emergencia y que solamente se iba a enviar la señal gubernamental, yo protesté. Dije, esto no es posible aceptar, porque entonces nos van a decir solamente lo que el gobierno quiere informar. Y por supuesto, pues que tuvo el apoyo de presidentes extranjeros, que es lo normal que tienen que hacer, porque no van a salir a decir que no van a apoyar. O sea, esto es rutinario, esto no tiene absolutamente nada que ver con que ellos acepten o no acepten la teoría del golpe que se inventó, a mi manera de ver, este gobierno, porque si es que no fuese invento, no necesitaban tomar todos los medios de comunicación bajo su manga. Esto es inaceptable, puesto que no hemos tenido aquí en el Ecuador durante esos días una información imparcial, sino totalmente parcializada desde el punto de vista que el gobierno ha querido introducir en las mentes de los ciudadanos ecuatorianos. De lo que yo seguí, y yo lo he escrito y lo he dicho en mis desenlaces dominicales, aquí no hubo ningún intento de golpe de Estado, ni tampoco de secuestro, y peormente intento de asesinato del presidente de la República. Esto a mí me parece una terrible y tremenda irresponsabilidad del presidente, de un presidente, de cualquier presidente, que haga lo que hizo nuestro presidente. Esto nos pone a nosotros a nivel internacional en un plano sumamente bajo. Esto significa que los ciudadanos ecuatorianos somos unos tontos, es así como se nos puede considerar, puesto que la primera persona del país sale a incitar a la violencia, a los policías, a decirles, si quieren mátenme, aquí estoy, desabrochándose la corbata, abriéndose la camisa. Esto es indigno para nosotros, mucho más para un presidente de la República y para aquel que ejerce la posesión, la majestad, la posición y la majestad de la presidencia de la República. Él debería estar fuera. ¿Por qué le hace esta pregunta, ingeniero Carlos Soñay de la Bastida? 7:32 minutos, porque si observamos, Michelle, desde el año 2007 hasta la actualidad, cuando el hombre o mujer de pensamiento libre y las protestas sociales se las van reprimiendo, se las van cerrando, se las van cercando. El día de ayer, por ejemplo, publicaba Diario El Universo que la protesta social se ve cercada por acusaciones de sabotaje y terrorismo. Y hay un recorderis, ¿verdad? José Acacho fue acusado de terrorista, violando incluso la jurisprudencia ecuatoriana. Lo trasladaron desde la Amazonía a la capital de la República. Tuvieron que protestar los sectores indígenas. Recordemos la ex prefecta y actual prefecta de Orellana. Orellana la reconoció. La acusaron también de terrorista y así sucesivamente. ¿Usted cree que estas acusaciones de sabotaje y terrorismo está obligando a la ciudadanía a bajar el tono? ¿O qué, ingeniero? ¿Cuál es el criterio que le merece estas acusaciones? Y a usted lo escucha, le va a decir terrorista. Mire cómo lo han acusado a gente de izquierda, de izquierdas infantiles, que tratan de cautizar al país, etcétera, etcétera, y se alinean a la derecha. ¿Se está buscando desestabilizar al gobierno, ingeniero señor? A mi manera de ver, el único que quiere desestabilizar es el presidente de la República. Quien está reprimiendo es el presidente de la República. Y obviamente que es para que la gente baje el tono de sus críticas. El presidente de la República, a mi manera de ver, conjuntamente con su guardia presidencial, deberían estar presos. ¿Por qué? Porque el presidente de la República no siguió el protocolo de seguridad. Hay un protocolo que el presidente tiene que seguir. Y esto referente los guardias, al 30 de septiembre. Sí, los guardias de seguridad debieron haberlo implementado. No debieron haberle permitido lo que él hizo. ¿Y usted cree que el señor presidente de nuestro país hace